¿Listo, Juan? Bueno, entonces seguimos. Lo bueno de Dios es que, como les dije, Él sana de adentro hacia afuera e incluye todos los aspectos de la vida. Entonces ahora ya hemos sanado el espíritu, el alma, el cuerpo. Ahora vamos a sanar el bolsillo. Sanidad financiera, a la manera de Dios. Esa también a veces se nos enferma y esa duele mucho también. Listo. Primero que todo, antes de esto, de la... quiero hablarle de... hay tres niveles financieros, o tres estados, si lo quiere decir así. El primero es escasez. Cuando usted está en escasez, el dinero no alcanza para cubrir las obligaciones básicas. O sea, usted no le alcanza para pagar el arriendo, no le alcanza para pagar lo que es básico a nivel mensual. Lo de esto, lo de los niños, todo lo que es obligatorio. El otro nivel financiero es la suficiencia. Suficiencia es que le alcanza solo para lo básico. Usted puede pagar, es muy juicioso, está al día. O sea, puede pagar arriendos, servicios, todo, usted está en suficiencia. Listo. Pero no le queda para aportar ni a la obra de Dios, ni mucho menos para darse un lujo, ni un privilegio, ni para ayudar a otros. Listo. El otro nivel es abundancia. ¿Ya? Entonces, en ese de usted tiene todo cubierto, le alcanza para sus obligaciones, fuera de eso le queda para dar para la obra de Dios y le queda para invertir en usted, para tener privilegios, gustos, darse sus vacaciones y para ayudar a otros, para ser generoso, para regalar obras de caridad y todo, y le queda. Yo no sé en cuál nivel está usted, pero yo sí sé en cuál quiere usted estar. ¿Sí? Entonces yo también quiero estar ahí y le tengo buenas noticias. Dios quiere que usted y yo estemos en ese último nivel. Es bíblico. Entonces no más a glorificar esa teología de la prosperidad, de la pobreza, de creer de que es la voluntad de Dios que estemos arrancados y llevados y que con la pobreza se glorifica a Dios. No, la pobreza es una maldición. ¿Ya? Esa no es la voluntad de Dios. Pero hay unos principios de causa y efecto que hay que entender. Es un proceso. Lo animo. Le confieso, no he llegado al tercer nivel. Pero paulatinamente, desde que arrancamos con el primer seminario, le puedo decir que estamos poco a poco entrando mi esposa y yo en el segundo nivel. Pero voy a la meta. Entonces, como les dije, estaba tan frustrado en alguna vez que le dije al pastor, le dije, no voy a enseñar en el seminario de finanzas. Y él me reprendió y me dijo, ¿por qué, Heider? Si usted ve milagros, Dios cómo lo sostiene y de todo. Yo, no, yo qué va, yo no sin estar en el otro nivel. Y me dijo, pero usted no puede negar hasta donde usted ha llegado. Y usted no puede negarle a las personas que están por debajo o igual o están viviendo lo que usted vivió, que lleguen a donde usted está y que avancen a donde tenemos que ir. Y dije, bueno, en eso tiene razón. Entonces me atreví y poco a poco, apenas acepté el reto, aunque estaba en el primer nivel y por muchos años, yo tengo 14 años de ser cristiano, y créame, apenas en este 14avo año es que estoy apenas entrando en el segundo nivel. Entonces, de esa experiencia hemos visto, mi esposa y yo, cuáles fueron los errores, los pecados que cometimos. Eso básicamente es lo que le vamos a compartir en esta enseñanza. Que bíblicamente hay estos principios, que no cometa los errores que cometimos mi esposa y yo, para que no se demore tanto en escasez. Ya, gloria a Dios, sí puedo decirle, estamos entrando muy leve, pero sí le puedo notar, hay un cambio ya y estamos entrando al segundo nivel. O sea, donde ya nos alcanza para todo y está empezando. Ah, no, perdón, pero no está, estamos apenas entrando a ese nivel donde alcanza para todo. Pero no queda para aportar, ni para ser generoso como nos gusta ser generoso, ni para un lujo, ni para unas vacaciones, ni para un privilegio, etc. Bueno, pero vamos todos para el tercer nivel. Dios quiere que lleguemos allá. Entonces, una pregunta clave que debemos hacernos: ¿quiere Dios prosperarnos material y financieramente? Sí, por supuesto. Su carácter muestra que Él es un Dios dador, generoso. Es un Dios que da mucho, mucho. Da más allá. Lo máximo que dio fue a Jesús, su más preciado valor, su Hijo. El carácter de Dios es que Él es dador, generoso. Muy bien. Él es la fuente de todas las riquezas. En Éxodo 19:5, Salmo 24:1, Él es el dueño de toda la tierra. Ageo 2:8, suyo es el oro y la plata. Primera de Crónicas 29:12, las riquezas proceden de Él. Filipenses 4:19, Él suple conforme a sus riquezas. Ojo, no conforme a la necesidad. Y a veces creemos es, ay, es que Dios suple conforme a la necesidad. Usted puede estar súper, súper necesitado y si no aplica los principios, no viene la prosperidad. Y puede estar llevado. Por misericordia, Él puede hacer cosas. Él las hace. Pero la voluntad de Él no, porque nos malacostumbra. Listo. Primera de Timoteo 6:17. Dios da todas las cosas en abundancia. Dios da riquezas. Hombres ricos en la Biblia: Isaac, Abraham, Isaac. Le multiplicó la riqueza a Isaac. Deuteronomio 8:18 dice: Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces mire que Él no tiene, aquí el problema no es de que usted sea rico y que tenga hartas finanzas. Aquí la clave tiene que ver es con Él como prioridad y la motivación suya y los principios que usted aplique. Entonces Él dice: yo te doy el poder para que hagas la riqueza. Entonces lo que necesitamos es la sabiduría para usar ese poder que ya tenemos. Pero usted y yo tenemos poder para hacer riquezas. Listo, ejemplos de hombres ricos: Abraham, Isaac, Esaú, Labán, Jacob, Ezequías, Nabal, David, Salomón, Josafat, Job, José de Arimatea. Y yo en la experiencia personal conozco personas, millonarios, ricos y de muy buena clase, verdaderos creyentes que caminan firmes con el Señor. Y de ellos he aprendido principios claves también, bíblicos, y funcionan. Entonces, pero vamos a ver entonces cuál es la verdadera prosperidad bíblica, porque ahí es donde nos estrellamos muchos, porque no entendemos cuál es la verdadera prosperidad bíblica. Para mí, en lo que he estudiado en la Biblia, para mí este es, porque hay extremos. Y un extremo que usted quiero que yo quiero que usted evite es el extremo de la teología de la prosperidad, que está muy de moda ahora. Y es triste ver que hijos y siervos, y que Dios nos guarde, porque cualquiera puede caer en eso, no estamos exentos, que Dios nos guarde. Ore por favor por mí, por mi esposa, que nunca vayamos a caer en eso. De la teología de la prosperidad, ¿qué es? Es una manipulación. Y cogen cualquier versículo de la Biblia y le sacan plata a usted del bolsillo. A mí me aterra. Qué triste, canales lindos como Enlace se han ido contaminando poco a poco. No quiere decir que todavía no hayan cosas lindas para recuperar de canales cristianos, sí, pero aprenda a filtrar. Hay cosas que a uno ya le dan es náuseas, porque se volvió esto un negocio, el negocio de la fe. Una manipulación total. Pero como les dije, los principios verdaderos de Dios, Satanás siempre los va a opacar y los va a distorsionar. Entonces no podemos hacer lo que muchos cristianos hacen. ¿Sí ve? No, yo por eso no. Ojo. El hecho de que el diablo esté dañando un principio de Dios no quiere decir que el principio exista y que usted lo deba aplicar. Los principios de Dios usted debe aplicarlos, pero no nos dejemos ganar por los malos testimonios para privarnos de la verdadera prosperidad de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Me aterran, cogen un versículo. Voy a bajar un poquito acá. Cogen un versículo como por ejemplo el más corto de la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró y le sacan plata. Hermano, Jesús lloró porque usted no se metió la mano al bolsillo. Por eso fue que Jesús lloró. Jesús lloró porque Él veía la tacañería que hay en su corazón. Hermano, usted se tiene que arrepentir de su tacañería. Así que vaya echándole ahí, mi amor, va pasándole al folio. Tremendo, ¿los ha visto o no? Eso es la teología de la prosperidad. Toman y toda prédica tiene que girar en torno a lo financiero. Todo principio tiene que run y terminan ellos siendo los privilegiados. Qué tremendo, qué navesotas, escoltas y de todo. Le quitaron el trabajo a los ángeles. Pues sí, yo les, como quieran, ¿no? Tranquilo. Si quieren a ellos y pasan para acá, que hay puestos. Entonces, mire, mucho cuidado, ese es un extremo. Entonces, teología de la prosperidad. Todo se volvió, ya le metieron técnicas de nueva era, confesión positiva, visualícelo, proclámelo. Entonces yo soy hijo de Dios, entonces un carro, una 4x4, una Blazer, una Hammer, último modelo. Oiga, y créame que no, yo le pregunto a usted, ¿el problema está en la Hammer en sí? ¿A Dios le dolerá darle a usted una Hammer? No, yo descubrí que el problema no es de plata, El problema no es de los 1,000,000,000 que Dios le quiere dar a este hombre, o de los 500,000 que usted necesita para sus deudas, y eso es lo que usted necesita. El problema no es de plata. El problema es de corazón, de actitud, de principios. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Dios le puede a usted hacer un milagro. La pregunta es, porque algunos de ustedes, como yo alguna vez, se imagino, ay, si yo tuviera 1,000,000,000, yo a mí mismo sacaba el diezmo. ¿Alguna vez has soñado eso? ¡Ah! Y yo a mí mismo le daba casa a Heider y a tal pastor, y yo le compraba un carro y todo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Eso es lindo, esos sueños son bonitos. La pregunta es, ¿y por qué Dios todavía no nos lo concede si Él tiene el poder y lo puede hacer? Y el problema no es de plata, porque es que es de corazón. Y este corazón, dice Jeremías 17:9, dice que es engañoso más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, eso me ha ayudado a entender por qué. Porque créeme, es una de las áreas que más cabezón lo dejan a uno. A mí particularmente me ha sacado muchas lágrimas, muchas cosas, pero poco a poco, con la paciencia de Dios, uno va entendiendo y va aprendiendo a vivir con los principios y a caminar. Todavía hay cosas que no entiendo, todavía hay cosas que me revuelcan la cabeza con mis finanzas, pero es seguir. Yo lo animo, sigamos. Hoy va a aprender unos principios, es seguir, apuntar a la meta. Pero Dios sí quiere que seamos prósperos, Dios sí quiere que podamos darnos lujos, Dios sí quiere, pero todo tiene un orden de prioridades. Entonces, para mí la verdadera prosperidad bíblica es esta, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Para mí ese es el versículo central de la verdadera teología, perdón, de la verdadera prosperidad bíblica que Dios quiere para sus hijos. ¿Por qué? Miren lo interesante, o sea, no es, pero muchos hemos vivido, mi esposo y yo, por 13 años, y poderoso es Dios para hacer que de vez en cuando, sí, más o menos la gracia un poquito, teniendo siempre en algunas cositas más o menos lo suficiente, no les alcance para toda buena obra. Y eso lo hemos vivido muchos, y eso es frustrante, y sobre todo cuando uno tiene un corazón dador, cuando le gusta apoyar, cuando uno quiere ayudar a otros, cuando quiere hacer las cosas con excelencia y todo. Pero hay que entender lo siguiente: toda promesa bíblica es condicional. Entonces, a veces nos encanta proclamar las promesas de Dios. Dios es fiel, Dios me va a suplir, Dios esto, Dios dijo que Él me daría. Pero miremos cuál es la condición. Esta es la condición de esa promesa. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces le advierto, yo no lo voy a manipular con esta verdad. Por eso le dije, tenga cuidado, los principios de Dios están ahí, hay que obedecerlos, hay que entenderlos. Pero ahí dice muy claro, no es porque usted lo manipule un predicador, no es porque haya un mendigo predicador, se le ponga un carita de pesar, es que yo, sino como usted propuso en su corazón. Y las claves ahí son sembrar, o sea, dar. Si va ligado con el dar, con principios de dar y la actitud para ese dar. Dice, si lo va a hacer por obligación, por manipulación, no funciona. Si lo va a hacer por tristeza, por rabia, porque le toca, no lo haga. Como lo propuso en el corazón, sin tristeza y sin obligación. Entonces tiene que ver con el dar. Entonces, ¿por qué no vemos entonces la prosperidad? ¿Qué hemos ido aprendiendo mi esposa y yo? La principal, la desobediencia. Esa desobediencia puede ser generacional o personal. Una principal es la idolatría mamón. Mamón es el nombre de Satanás o demonio de las riquezas, ¿sí? Es el que maneja demoníacamente todo el sistema financiero y material del mundo. Entonces uno idolatra a mamón, a ese demonio, o sea, todo lo que tiene que ver con riquezas, y se le va a usted. El Señor dijo, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir a mamón, las riquezas, y a Dios al mismo tiempo. Tienes que, la riqueza no tiene que controlarlo usted. Usted tiene que ordenar a las riquezas que tienen que funcionar para lo que Dios le está diciendo a usted que funcionen. Pero no que las riquezas lo agarren y son los que lo controlan y pasa a Dios a un segundo plano. Entonces, ¿cómo descubrimos mi esposa y yo esto? Yo me iba a orar con una lista de peticiones. Señor, vea qué pena, uno hijo de Dios, Señor. Esa señora viene ahora por el arriendo, Señor, qué pena. Y dale la cara y decirle que no. Y uno dice que predicador y todo. Y me la pasaba, cuando yo miraba, yo llevaba una hora hablando de las mismas necesidades. Y ahí Dios me dijo, ¿sabías que estás idolatrando a mamón? Y yo, ¿cómo? ¿Idolatrando a mamón? ¿Por qué? Porque tu tiempo conmigo te la pasas solo hablando de deudas, de esto, este problema, de esto, de esto. O sea que todo lo que ponemos por encima de Dios, lo que se vuelve el enfoque nuestro, ese es nuestro Dios. Entonces, ¡wow! Entonces empecé a cambiar. ¿Qué aprendí? Ahora mi enfoque tiene que estar es en Dios. Y aprendí a llegar y le dije, Señor, tú sabes todos los problemas, ahí están las... Ya, Señor, te amo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hablar hoy conmigo? Y ahí empezaba el Señor a nutrir. Y tremendos, cuando hacía esto salía y encontraba el milagro en la puerta. Algo había pasado, o a los días, a los minutos, a las horas, o a la mañana siguiente. Y me otran una gracia asombrosa. También descubrí algo ahí, que a veces el milagro no es lo que uno espera. El milagro sería, Dios, vea, ya estamos a 7, el arriendo. Señor, que llegue lo que necesito para el arriendo, por favor. Y uno espera ese milagro y Dios llegue y lo hace de otra manera. ¿Qué iba yo? Una gracia tremenda delante de la persona. Dios me decía, dele la cara. Entonces yo iba, doña, qué pena, todavía no le puedo pagar el arriendo, pero yo sé que pronto va a llegar y yo ahí mismo le pago. Una gracia, ay, de ustedes se les nota en los ojos la integridad, tranquilo, una contadora, tranquilo. Y yo, ay, verdad, doña fulanita, es mío. Tranquilo, Heider, yo sé qué clase de personas son ustedes. O sea, ellos huelen el espíritu de uno. Yo sé quiénes son ustedes. Tranquilo, no me preocupe. Y yo, verdad, ay, gracias. Y bueno, ese es un milagro. Pero es eso, es como Dios enseñándole a uno, fresco, camine conmigo, confíe. Y después llegaba y se le riendo. Y yo, tenga doña fulana, vea, muchas gracias. Si ve, yo sabía, Dios no los desampara. Y le decía a uno. La otra, codicia. Ojo con la codicia, la envidia, el deseo desmedido por las cosas. Eso lo lleva a otros pecados como el siguiente. Lo lleva a comparación. O sea, codiciar es envidiar. Y esa comparación ocurre en dos esferas que ambas son vergonzosas. Y me pasaron a mí. Yo le voy a hablar aquí desde todas las experiencias que he pasado. Empezamos a caer en la que dice Salmo 37, comparándose con el impío. El impío es el que no tiene a Dios, el que no tiene temor de Dios y el que hace cosas adredes malas. El que anda en el mundo, el que bebe, el que no tiene temor de Dios, se despilfarra la plata, se la bebe, no le da a los hijos, narcotraficante, lo que sea, y empieza uno a compararse. Y empieza uno, ¿sí ve? Ese man dice que narcotraficante y si puedo conseguir carro y yo necesitando un carro. ¿Sí ve ese man? Y eso ni se arrepiente ni nada y uno sirviéndole y empieza uno en comparación. Eso, fra. Y Dios ahí mismo le da a usted el Salmo 37, léaselo todo y verá usted que, ay, perdón. Y Dios dice, no te impacientes por la prosperidad del impío. O sea, a él lo prospera el diablo. Claro, el diablo prospera a sus hijos. Y les da y les da, y entre más beben eso les da y les manda. Y entre más están metidos en droga, más les manda. De hecho, uno se hace las rumbas más largas y sin plata en el bolsillo. Yo no necesitaba, a mí me ponían todo, mujeres, cocaína, brandy, fincas, de todo me lo ponían y yo sin un peso. Entonces, bueno, pero hay otra comparación y esta es más vergonzosa, la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? En Lucas 15, se llama el síndrome del hermano mayor. O sea, cuando somos cristianos empezamos a compararnos con otros hermanos en la fe. Y empieza uno a comparar al otro pastor o en la misma congregación, al hermanito que se sienta al lado de uno. Y empezábamos mi esposa y yo, tan raro, yo no entiendo, nosotros servimos al Señor, ayudamos un poco de personas, Dios nos usa, y vea, y si ha notado a fulanito, solo un ejemplo, ha notado a Julián, vea, y ni nada, y no hace nada, y ni adora, ni levanta las manos, una suposición, y no hace esto, ni adora, ni nada, ni ayuda a nadie, no evangeliza, y vea, se fue para San Andrés con la familia. Y si vio el domingo que llegó y le mostró el carro nuevo al pastor. Todas esas vivimos mi esposa y yo y comparándonos con otros hermanos en la fe. Eso se llama el síndrome del hermano mayor. Está en Lucas capítulo 15. O sea, el hermano del hijo pródigo. ¿Qué le contestó Dios a él? Le dijo, ¿y usted por qué es bobito? ¿Por qué no me disfruta como papá? Si todo lo mío es suyo. ¿Qué entendimos ahí? Mentalidad de esclavitud. Claro. Julián se lo está disfrutando. Se lo disfruta como papá y entendió que es hijo y no es por lo que haga. En cambio, yo estaba con mentalidad de siervo. Tengo que hacer, tengo que ayudar para que Dios me bendiga. Dios no lo bendice a usted porque ayude gente. Dios lo bendice porque usted es hijo. Yo no le doy a mis hijos, yo no los dejé ahorita ya con comida, con desayunito, con su cereal, porque hacen algo. No, porque se lo merecen, porque son mis hijos, porque los amo. Entonces eso fue clave, esa comparación. Ojo, la codicia te va a llevar al materialismo y el egoísmo. Empieza uno como a abrazar. No, pero no, y le vamos a dar. No, nos quedamos sin. No, no, materialismo. Y no, ay, no, no, no, esa camisa no me la regale. No, no, no, no, esa yo me la pongo. Pero lleva 3 meses sin ponérsela. No, no, no, no, yo me la. No, yo de pronto en diciembre hubo un matrimonio que lo invito y uno se la. Ojo, materialismo. Y lo animo a que haga zafarranchos. Yo le digo zafarrancho, abra su closet y mire qué es lo que usted no se pone. Créame que eso es la bendición de algún hermanito en la fe, o de alguien, o de un pobre en la calle, etcétera. Puede ser. O sea, porque usted tiene cosas en buen estado. Y si las tiene en mal estado, bótelas, que eso es ruina. Bótelas. Pero si sirven, diga Dios, ¿a quién quieres que bendiga con esto? Saque cosas de su casa y bendiga. Otra, usura. Ojo, la usura tiene muchas formas. Si usted ha participado o sigue participando o no ha cortado la atadura con la usura, usted no puede prosperar bíblicamente. ¿Cuál es la usura? Todo lo que tenga que ver con juegos de azar, chance, lotería, rifas, prenderías, pedir prestado o prestar dinero a altos intereses, ya como gota a gota. Todas esas cosas le traen ruina, ruina, ruina. No compre más emprendería, no empeñe. Ahora, esto aplica si usted, lo siento con todo respeto, si usted es el dueño de uno de estos negocios, pídale sabiduría a Dios y corte y cancele y cambie de negocio, porque usted está en maldición, porque está usurando al pueblo. Entonces, mucho cuidado. La honra, ¿qué le digo yo? No me atrevo a decirle si no, pregúntele a Dios que le dé sabiduría, porque es que yo soy muy radical en eso. Yo, si ya la embarré, bueno, yo no sé, acabé de sacarla, pero nunca más vuelva por allá, nunca más vuelva a comprar, no sé. Si está permitido por el gobierno, o sea, ese nivel de interés, esas son las excepciones a la regla. Yo estoy hablando aquí de algo, de una usura que sobrepasa los límites del gobierno, que sobrepasa, claro, porque hay excepciones. ¿Cómo tiene que trabajar un negociante, una persona inversionista? Tiene que moverse con créditos bancarios y todo. O sea, hay excepciones a la regla, pero que verdad sean excepciones, porque hay una mentalidad de que todo lo tenemos que conseguir a crédito. Por eso. O esa mentalidad de tarjeta de crédito. No, eso es una maldición. Corte esas tarjetas. Eso es tremendo. Entonces, la honra. Mire, esta honra aplica en dos sentidos. Usted tiene que aprender a recibir honra. Hay dos extremos. Un extremo es caminar en orgullo y abusar de la honra, que eso tiene que ver con la teología de la prosperidad. No, yo soy el siervo de Dios, usted me tiene que poner a mí en el mejor. Usted me va a invitar a dar el seminario, entonces me al favor, mejor hotel, 5 estrellitas. Y así hacen. Y piden una lista. Eso es un caminar en un orgullo exigiendo honra. De hecho, la honra no la tenemos que pedir, tiene que llegar solita. A mí me tiene que perseguir la honra sin que yo la manipule, la coaccione ni nada. Les hablé del viaje a Chile, cambiamos la mentalidad de hijo de Dios y fuimos esperando honra de Dios, y fue sorprendente cómo todo el mundo se desvivía por honrarnos. Pero nosotros ni manipulábamos, ni estábamos diciendo, ay, allá en Colombia quedaron nuestros hijitos un mes, yo estoy dejando el trabajo un mes, yo no voy a enseñar inglés por un mes, y ahí arriendo, y ahí, nada de eso. Porque es que eso se ve triste, se ve esa manipulación o esa mentalidad. A veces no es manipulación directa, pues, de que alguien lo quiera, pero como mostrando pobrecito, yo soy el siervo de Dios, aquí le estoy predicando, pero ya tengo unas necesidades. Nada, no hicimos nada. Dios solito se encargó. Fue tan poderoso que una mujer se atrevió a juzgarnos en la mente en el seminario allá en Chile. Y ella contó el testimonio después público. Ella se atrevió a juzgarnos. O sea, cuando yo empecé a dar la charla, dijo, ¡ah! Se estaba demorando. cuando empecé a dar esta de finanzas. Y eso que les había advertido que yo no manipulo ni nada. Cuando yo mencioné esto con las bromas y todo, ella cuenta en el testimonio, ella mismo juzgó y dijo, se estaba demorando para sacarnos la plata del bolsillo. Cuando nos juzgó, inmediatamente Dios pum, le mostró en la mente a mis hijitos acá cómo los habíamos dejado. Pues bien, con alguien cuidándolos, pero que yo dejé mi trabajo, dejé todo por fe, todo un mes, quién me iba a pagar el arriendo, quién me iba a pagar mis servicios. Yo no estaba diciendo, vamos a Chile, pero me pagan el seminario. No, nunca más, eso ya renunciamos a eso. Y Dios le mostró eso, esa mujer se arrepintió, no se aguantó. 10 segundos Dios le dejó ver, mira lo que Heider está dejando. Y ahí mismo se fue donde mi esposa, le pidió perdón, le habló, le dijo, yo quiero decirlo después público, y se atrevió y lo dijo en público. Dijo, yo les pido perdón, porque los juzgué, y apenas los juzgué, Dios ya nos estaba defendiendo. Entonces mire la honra. Usted tiene que entonces, ojo, un extremo es caminar en orgullo, pero el otro extremo es en falsa humildad, que usted no aprende a recibir honra. Ay, no, no. Y honra no es solo financiera. Uno puede honrar con oración, con amistad, con favores, con bienes materiales, con ropa, con mercado, con dinero, con propiedades. La honra abarca todo lo que sea una expresión de amor de su corazón. Eso abarca toda la honra. Entonces aprender a recibirle, a darla. Entonces aquí hablo con usted. Usted tiene que aprender a honrar. Y por favor, bórreme a mí de acá. Haga de cuenta que el que lo está diciendo es completamente. Voy a hablar en términos generales. Usted tiene que aprender a honrar a sus pastores, a sus líderes, a los que lo alimentan espiritualmente. Usted tiene que preguntarle a Dios, decirle, Dios, ¿será que tiene mercado? No me meta a mí ahí ahorita en la colada, porque yo no quiero que usted ni tenga una pizca de que yo lo estoy manipulando, pero esto es un principio bíblico. Usted tiene que aprender a honrar a los que viven del evangelio. Y es honrar en cualquier cosa. Pregúntele a Dios, Dios, ¿cómo lo honro? Invítelo, sáquelo, llévele, cómprele ropa a su líder, a su pastor, al que usted siente que lo ha bendecido. Aprenda a honrarlo con el mínimo detalle, un dulce. ¿Qué no estamos hablando del que no? Hay personas que dicen, no, a mí me honra solo de hotel para arriba y carro y todo eso. No, cualquier honra, un favor, etcétera. Entonces aprenda a honrar. Ojo, desorden de prioridades. Esta fue otra cachetada que Dios me dio. Yo empecé a caminar de extremo a extremo. Cuando Dios me paró, yo dije, ah, bueno, ¿no quieres que sirva nada de Dios? Que me ponga a trabajar, listo. Y me voy a volver una máquina de hacer dinero. Voy a levantar mi empresa de inglés. Y entonces yo ya me imaginé la escuela de inglés en Armenia y todo. Y empecé a averiguar locales y a tirar cálculos. Y meto 120 alumnos, tata, me ganaría 8 millones mensuales. Y me picó una gastritis. Porque por la noche estaba haciendo cuenta. Era así dormido. Era 100 alumnos a tanto. Y si consigo contratos en el gobierno, son 8 millones mensuales. ¡Pum! Me picó gastritis. Me fui a un extremo. Después me fui al otro extremo. Yo dije, ok, Dios. Entonces es sin hacer nada. Había vivido el otro extremo de que como soy predicador no puedo trabajar. Y hoy qué triste, hoy hay muchos pastores con el cartón colgado. Qué triste. O no hacen otra cosa, entonces solo se quedan ahí. Sí, Dios dijo que el que vive el evangelio, viva el evangelio, el que predica el evangelio. Pero lo han llevado a unos extremos donde se quedan fresqueados. Yo los veo, hermano, haga algo. O sea, trabaje, haga algo. Dios le ha dado talentos. Y yo me atrevía a decir, me decían, ¿cuánto cobra usted por un curso de guitarra? Yo, no, yo no enseño guitarra porque yo vivo el evangelio. ¿Usted nos puede dar clases de inglés? No. Dios me llamó, fue a predicar, no a ser profesor. Una religiosidad ni la tremenda. Entonces la cachetada que me pegó fue esta. Primera de Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Yo pensé que eso hablaba solo de lo material y lo financiero. Y Dios me dijo, el que no provee amor, tiempo, calidad, ternura, el que no provee en el orden correcto en su casa para los suyos principalmente, es peor que un incrédulo. Ahí fue donde Dios me dijo: ¿ya les hiciste el seminario a tu esposa y a tus hijos? ¿Sí les sacas tiempos para discipularlos? ¿Es tu primer ministerio? ¿Sacas tiempo para jugar con ellos? ¿Para ver una película? ¿Para salir juntos? ¿Para eso? Oh, todo eso. Entonces el desorden de prioridades no te deja prosperar. Injusticia, toda forma de injusticia que usted haga con los empleados, ojo los que son jefes acá, mucho cuidado con retener el salario, con no pagar las prestaciones, porque le trae maldición financiera. Mucho cuidado con retener, con eso de horas extras, sea muy cuidadoso y muy íntegro, y primero es el asalariado, después usted, y Dios lo va a honrar. Entonces mucho cuidado con el manejo, sea justo. Me duele mucho personitas que trabajan en las casas, cómo las explotan. Mi esposa y yo hemos procurado que cuando una personita viene a ayudarnos, averiguamos qué es lo justo y damos un paso más como lo hace Dios, para dar lo que es por encima de justicia, para honrar. Entonces, ejemplo, y la personita por planchar y arreglar la casa cobra 20, nosotros tratamos de darle al menos 30 pues, y los pasajes aparte. O sea, honrar, sobrepasar la justicia. Aunque bueno, si usted se queda en el límite de justicia porque apenas está aprendiendo a ser generoso, está bien, pero sea justo. Toda injusticia que usted cometa hacia otra persona en esa área de retener lo que es justo, eso le trae ruina financiera. Esta, promesas incumplidas, esta la he visto mucho en el pueblo de Dios. Mucho cuidado que por emociones levantamos la mano y hablamos y decimos amén, amén. No se, se para el pastor acá y dice: hermanos, a ver si quién se quiere comprometer, amén, amén. Y no ha terminado ni decir. Ojo, piénsela bien antes de que usted se embale. Entonces terminan y después incumplen promesas, y eso da un derecho legal al enemigo. Y después se preguntan: ¿yo por qué no prospero? Porque usted tiene, la Biblia es muy clara, y en Eclesiastés 5 dice: más bien no prometa nada, más bien quédese callado y espere que Dios le provea y haga lo que va a hacer. Pero se comprometen y fallan, y el enemigo, ¡tum! Ahí mismo va. Entonces no se emocione diciendo: yo ayudo, yo apoyo. Ahora, lo correcto, estamos tan malentendidos de los principios financieros de Dios, que lo correcto sería que ningún pastor tuviera que pararse a decir eso. Lo correcto fuera que todo estuviera tan pilosa la gente en honra, que decir: venga pastor, ¿usted qué le falta? Pastor, se dañó ese equipo, pero qué triste que tenga que salir un líder a estar rogando cada domingo. Primero recoger los diezmos y decir: por favor, se dañó la batería, si alguien quiere colaborar. Uy, eso me pega duro, qué triste. Lo que debería hacer es: se dañó la batería, venga, hagamos, movamos, venga, ¿por qué no juntamos entre todos? Venga, yo doy, ¿qué aporto? Eso es lo correcto. Negocios o proyectos que matan. Si usted participa o es dueño de negocios o proyectos que matan, ventanillas, licoreras, cigarrerías, ahí viene moteles. Todo lo que glorifique el pecado, que sea un negocio, que usted de ahí se lucra, ojo, ahí usted está, tiene una maldición financiera tremenda. No se involucre en esos proyectos, y si es el dueño, vaya pensando cómo sale de ese negocio y monte otro negocio, o saque esos productos malditos. Le garantizo, Dios es capaz de prosperarlo hasta en el Polo Sur vendiendo bonais. Seguro, a Dios no le queda grande nada. Cuando es con Dios, es con Dios, y Dios, es que a Dios no lo limita lo que nos limita a nosotros. Entonces, ¿qué dicen los tenderos? Hermano, pues es que lo que deja la plática del cigarrillito y el licor, mentira. Sí, claro, el diablo te prospera, pero no se han dado cuenta que es plata maldita. Viven es pagando, eso entra en las canastas y todo. Uy, no le pago a Bavaria. Usted tiene mi hija ahí que me preste para pagarle a Bavaria. ¿Sí ve? Para pagarle, vea, llegó el proveedor. No, saque eso y mételo aunque sea empanadas. Y Dios lo prospera. Es que con Dios es tremendo. Ojo, no obedecer la orden de Dios de regalar cosas específicas. Ah, esto es tremendo. Mi esposa y yo hemos sido muy, muy generosos. Nos gusta, tan rico. Yo no sé si usted ha experimentado el gozo del dar. Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted aprende a dar, uno siente un gozo indescriptible. Es algo maravilloso, pues cuando lo hace con la motivación correcta. Porque está el que da por manipular, por tristeza o por creerle, torcer la mano a Dios. A Dios nadie lo burla. Dios, yo voy a dar, pero yo veré, no voy a atrever. No, aquí se trata es cuando usted en intimidad está con Dios y Dios le dice: regálale esto. Y tú ahí mismo de una, sí, ay, de una. No hay nada más gozoso que obedecer a Dios. Y mire lo que le pasó a una profesional conmigo. Yo estaba bien triste y embalado por la necesidad de un computador. Y lloraba, y yo decía, Y un amigo profeta me hizo entender esto. Me dijo, ¿sabes por qué a veces se demoran las respuestas en el pueblo de Dios? Y yo, ¿por qué? Porque hay un cristiano desobediente que no está obedeciendo a Dios para ir a dar la respuesta. Tremendo. O sea, a veces hay un cristianito enseguida tuyo que está orando por lo que tú tienes. Pero no, tú te haces el sordo con Dios, porque a veces Dios te va a pedir algo que tú necesitas. O sea, algo que le gusta mucho, por decir algo. Dios a veces te va a pedir cosas grandes que requieren un wow. Es verdad que usted tiene que agudizar el oído. ¿De verdad, Dios? ¿Usted me está diciendo que regale eso? Si usted dice sí, pero confírmeme. Y qué triste, claro. Entonces yo era pidiendo un computador, Señor, para lo de los seminarios, para las conferencias, Señor, por favor. ¿Pero qué te cuesta, Señor? Un computadorcito. Y lloré. Cuando llegan, me sale, estamos ayudando a X profesional de la salud. Y a mí dice, ay, Heider, yo no sé, yo tengo que confesarle algo. Ay, no, yo no fui capaz de hacerlo. Perdóneme, yo le pido perdón. A mi Dios me dijo, como yo tengo dos computadores, Dios me dijo que le regalara uno. No, yo no lo quise. Y yo, yo la perdono, tan linda. La perdono. Mire, Dios, si usted aprende a escuchar a Dios, Dios a usted le ha dicho cosas, le ha puesto un sentir y le ha dicho, regala esto. Y nos le hemos hecho el loco, lo olvidamos por olvido, por distractores. Sea pronto la voz de Dios. Y un ejercicio que vamos a hacer ahorita para romper el espíritu de mamón en nuestras vidas, porque es esa influencia demoníaca de materialismo. Usted le empieza a ganar la batalla a Satanás en esa área, es dando. ¿Sí? Dale. En un diciembre me regalaron 10,000 pesos. Entonces esa noche fuimos a visitar a una tía de mi mamá que estaba muy enferma. Y yo sentía, tienes que darle los 10,000 pesos a ella. Y yo pensaba, no, la plata, yo con eso me compro algo. Y bueno, y a lo último pues decidí darla. Y ahí pues yo me sentí contenta, porque pues ella efectivamente necesitaba la plata, que para comprar unos remedios para la tía, que yo no sé qué. Y al otro día estábamos en una visita y una tía me dijo, es que ay, mira, muñeca, te traje un regalo, y eran 100,000 pesos. Sí, ve, así funciona, pero mire que fue la actitud. Uno puede luchar ahí un momento, pero cuando uno dice, pero te obedezco, Dios, y lo hace, créame. Entonces un ejercicio que vamos a hacer ahora al final es romper ese espíritu de avaricia, de tacañería y todo. Yo no lo voy a manipular, yo solamente hago una oración que se demora 2 segundos y le digo, Dios, muéstranos qué y a quién. Ya. Y usted sale a obedecer. A veces Dios le muestra cosas acá, personas de acá o personas de afuera, un familiar. Dios le va a mostrar y usted obedezca. Pero procúrelo volver un estilo de vida. Yo a veces abro el closet y yo soy, no, Señor, tengo que hacer zafarrancho. ¿A quién le regaló esto? ¿A quién le regaló esto? Señor, ¿qué hay en la casa que no usamos? ¿A quién bendigo? Y a veces Dios me ha dicho, allá en Chile, estábamos en el ejercicio que hicimos. Dios me dijo, dale todo lo que tienes en dinero chileno a tal persona. Y yo, de una, Señor, hey, tú, Dios me dijo que te diera todo lo que tengo en dinero chileno, tenga. Y yo lo necesitaba, pues, aparentemente. ¿Qué hizo Dios? Dios multiplicó eso grandemente después. De hecho, esa misma, cuando terminamos el seminario, alguien se acercó a mí y me dijo, una profesional de allá chilena, y dijo, ay, vea, yo tenía mucha duda porque yo soy muy nueva en esto, yo creía que era Dios, que era el diablo, que era yo. Yo fui y le pregunté a mi líder, hizo algo sabio, le preguntó a Dios y habló con su líder. Y la líder le dijo, es de Dios. Y se vino, mira, yo te voy a dar esto. Y me dio un sobre y habían 200,000 chilenos, que equivalen, cada 100,000 chilenos son 370,000 pesos colombianos. ¿Ya? Y Sonia viajaba el otro día. Terminamos el seminario y Sonia salía en el vuelo. Teníamos que madrugar a las 4 de la mañana para ir a Santiago de Chile. Y no había, y yo casi la embarro, porque Dios quiere probarte en que no le ayudes. Y yo casi que le digo a mi amigo de confianza, o sea, un amigo, amiguito, porque él se había comprometido con algo, casi que le recuerdo el compromiso y lo iba a hacer, y sentí que Dios me dijo, no lo hagas, confía. Y yo, o sea, él ese día tenía que darme el compromiso y era lo que ella necesitaba traer para Colombia. Y yo le dije, mi amor, confiemos en Dios, yo no sé qué va a pasar. Y ella, ahorita maleta, vamos para Rancagua y mañana a Santiago de Chile. Y esta mujer llegó con eso, y eso fue el dinero que me dijo, de una, tenga, lleve para Colombia, mi hija, para que pague arriendo todo eso. Entonces Dios es fiel, hay que aprender a dar, que se vuelva un estilo de vida. Dios, ¿qué y a quién? Y Dios le va a pedir que regale. La otra, no obedece, actitud del corazón. Ahí entra la ingratitud o el no contentamiento. Le cuento este rápidamente, es que nos han pasado unas. Todo es un proceso. Y eso lo va ayudando uno a entender de razón. Dios no me suelta los millones, remillones, porque este corazón le falta mucho. O sea, a este corazón le falta entender que todo viene de Él, que es una dependencia total de Él, que no valemos por lo que tenemos, etcétera, que tenemos más que muchos. Es que a veces miramos es para arriba y entonces no miramos, wow, todo lo que tengo, tengo salud, tengo una esposa, tengo unos hijos maravillosos, me puedo gozar con ellos, disfrutarlos. ¿Cuántos con todos los millones no pueden disfrutar? Y listo, y mire la que me pasa, Dios me predicó a través de un indigente en la calle o de una personita en la calle. Si ese no es el término, es una personita de aquí de la calle 20. Es un negrito que cuida los carros. Nos volvimos ya muy amigos. Y salgo yo rabioso porque Dios no me daba el nivel financiero que yo quería. Y yo piedro y salgo en la moto. Y Sonia me dice, papi, me lleva ahí. Yo pues camino y casi no hay ni para gasolina. Y ni alcanza ni para la gasolina. Y yo estaba en una pataleta. Y yo ni para la gasolina. Y renegando y reniegue y ingratitud. Y venía ya así varios días. Y Dios me tenía preparado un predicador de la 20. Y llego yo ahí. Entonces yo, mi amor, y no se demore, que ya tengo es piedra. Y espero ahí. Cuando yo veo el negrito, y empieza a pasar, es que bendito sea Señor, Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Y yo, me llamó la atención, entonces yo me quité el casco. El hombre cuida motos ahí. Y entonces yo lo miré y yo empecé a escuchar a hacerme loco. Y él, gracias Padre, porque tú me llenas, Espíritu Santo. Bueno, cuando yo me quedo mirando, le digo, ¿usted qué, hombre? Y él dice, ahí paisañito, ¿no? Ahí bregando a juntar para. Pero Dios es fiel, hermano. Y empieza a predicarme. Y yo, hermano, Dios. Yo tengo dos hijitos, y entonces yo como aquí para rebuscarse las motos, o sea, es 10 moneditas, ve ahí, ya me falta, y voy haciendo cálculo, me falta por ahí 2,000 pesos para el almuerzo, pero falta para la pieza. Y yo lo del almuerzo, yo se los doy primero a mis hijos, primero ellos, y ellos ahí, ¿sabe qué oran? Uy, eso me partió el corazón. Dijo, ellos oran que algún día yo me pueda comer un almuerzo entero con ellos. Eso oran los niños de ellos. Porque él los tiene estudiando, los tiene aquí en Armenia estudiando y todo. Y que los niños oraban y le decían, papi, venga, yo le doy la mitad. Y él, no, yo estoy lleno. Y dice, no, y patrón, y verdad, a mí me llena el Espíritu Santo. Me viene esa cachetada. Que yo le digo al Espíritu Santo, cuando tengo mucha hambre, lléname. Y él me llena. Y yo era, Jaider, ahí le están hablando. Y yo miraba mi moto. Y yo dije, mi moto, tengo ropa, tengo vida, tengo a Dios, Dios me usa. Y empieza a cachetearme contentamiento, ingratitud. Y empieza este negrito a contarme la historia. Y como uno conoce estos derechos legales, yo le vi a él todas las maldiciones habidas y por haber. Llega y me dice, yo fui pensionado de la policía, yo fui sargento, sino que me retiré allá en el valle porque me ofrecieron que matar. Y yo, no, yo a eso no. Un hombre íntegro. Y yo, no, yo no. Hermano, y los hijos de allá del valle me robaron la pensión. Ellos firmaron y se robaron la pensión. Entonces yo me vine para el Quindío. Y cómo le parece que mi señora, cuando vino ella se me murió allá en La Paila. Allá en La Paila, en el valle, se me murió. Yo llegué una vez y estaba muerta. Y aquí en Armenia, con el terremoto, una pared me mató un hijo. Y yo empiezo a escuchar eso, a mí el corazón me hacía así. Yo decía, yo sí soy una chanda. Tan desagradecido, tan ingrato, tan que falta de contentamiento, que ingratitud y todo. Y empieza él, hermano, ¿y cómo le parece que allí yo tenía que tomarme una droga muy puntual? Y allí me robaron y me apuñalearon y me quitaron el relojito. Entonces no me pude volver a tomar la droga a tiempo. Y entonces me dio asma. Y entonces, oiga, empieza a contar lo que vimos acá, el espíritu de víctima y todo. Y yo miraba yo me la envía por ayudarlo, por liberarlo y cortarle todas esas cosas. Yo dije, esta mano de maldiciones y esta mano de derechos legales. Cuando él me dijo, y ahí vamos, hermano, pero Dios es fiel, hermano. Yo nunca reniego. Yo nunca. No, yo salí de allá. Y Sonia, preciso, se demoró. Eso fue de Dios. Dios me preparó esa prédica. Sonia se demoró esos 40 minutos. Y el hombre habla. Y ahí yo le dije, ¿cómo es que llama usted? Y nos volvimos amigos. Yo le dije, vamos a estar mucho en contacto. y empecé a ir por la noche, fui rápido yo con tres relojes. Si ves que no miramos lo que tenemos. Y ahí mismo llegué, ese hombre se puso a llorar. Yo le dije, mijo, con esto iniciamos, pero usted y yo vamos a estar en contacto. Tengo, le regalo este relojito para que mire su oro. Y yo, uy, gracias, patrón. Y se le vinieron las lágrimas. Lo abracé y le dije, mañana le traigo una ropita. Trun, le traje una ropita. Y así cada vez que puedo paso, así no me cuide, paso en la moto. Y tenga, patrón, y le tiro la moneda o el billetico de 1000. Y ahí vamos, y ya le regalé el manual. Se lo prometí, el hombre lee, es estudiado. Le dije, hermano, tenga este manual, empiece a procesar y lo que no entienda, vamos para adelante. Entonces, ¿a qué voy? La ingratitud. Cuando somos ingratos y no nos contentamos con todo lo que tenemos, somos más millonarios que cualquiera. Con solo tener a Dios, entonces mire, eso trae ruina financiera, eso lo bloquea. Dios no le suelta a un corazón ingrato o no contento. Estar centrado en mi propia voluntad, no trabajar, hay que trabajar. Pero ojo con los extremos, la fe sin obras es muerta, si la obra sin fe. Si es con fe en Dios, pero pregúntele, ¿usted me está mandando a que haga algo? Vea, yo le digo, a mí a veces Dios me tiene meses sin enseñar, otras veces me manda un alumno, a veces me manda tres alumnos, otras veces nada. Es la clave, es con trabajo o sin trabajo dependo de Dios. Entonces yo ya no pongo la esperanza ni en lo que yo hago. Yo ya soy bueno, si hay cursos de inglés, bien. A veces me llama gente y se interesa. Y yo antes me ilusionaba y empezaba a hacer cuentas. Me van a entrar cuatro alumnos, me ganó tanto, sacó el diezmo y todo. Y Dios me tuvo que corregir eso. Me dijo, deje de adelantarse en su mente, viva el día a día y confíe en mí. Entonces yo ya no, nada, lo que sea Dios, lo que tú digas. Sin alumnos, con alumnos. A uno en inglés en enseñanza, en diciembre los alumnos se van de vacaciones. En enero también. Entonces yo, Dios verá qué hace con uno. Listo, deudas. Ojo, las deudas son maldición. El que toma prestado es esclavo del que le presta. Entonces usted tiene que borrar esa mentalidad de que todo, mijo, es que toca conseguir todo a crédito. Flamingo te enfía porque en vos confía. No. Entonces ya todo el mundo, oiga, lo llaman a uno. Eso se averiguan los datos y le mandan, yo no sé cómo hacen, y le mandan correos y Flamingo te fía porque en vos confía. Y le van lavando usted el cerebro y usted dice, camine, vamos, porque si no mi tía no me da. Y entonces va a decir, no, por favor, no, usted no tiene que conseguir todo a crédito, se lo doy por testimonio. Usted entra a mi casa y todos son milagros de Dios. Milagros, la sala, milagros, esos milagros, la alcoba, eso es un milagro. O que Dios le dio la provisión y usted pudo ir, me la compro nueva. ¿Ya? Entonces no se meta más en deudas, ya cancele las que tiene. Le doy un consejo, cancele, empiece a cancelar, haga un programa de cancelación de deudas. Cancele las más viejas, las que están más quedadas. Empiece a dar la cara a las personas que debe. Eso ha sido vital en este proceso. Yo ya estoy ducho en eso, de ir a decir, señora, hoy es 15, no le he podido pagar el arriendo, pero vengo a darle la cara, a decirle que no me le estoy escondiendo, que le quiero pagar, que me perdone. No ha sido porque yo quiera, créame, soy muy buena paga. Eso marca la diferencia. Mismo las personas ven en usted integridad y el Espíritu de Dios lo respalda. Porque ahí Dios me enseñó algo del temor, de tenerle más miedo al hombre que a él. Entonces uno a veces, no, yo no voy donde esa señora, y empieza uno a esconderse y todo. Eso está mal, usted le está teniendo más miedo a él que a Dios. Entonces el temor de Dios se quita. Entonces yo dije, no, yo le temo más a mi Dios, yo voy y doy la cara, Dios verá qué hace. Entonces es aprender, dele la cara a las deudas, haga un plan, empiece a ahorrar. Yo por fe, a veces pongo en mis sobres que todavía tengo deudas, yo por fe empiezo a poner de a 1000 pesos. Ahí están, yo pongo 1000 para pagar esto, ¿qué debo? 1000 para pagar esto, 1000 para pagar esto. Dios, tú sabes que yo quiero y voy por los principios. ¿Hay algún derecho legal aquí, Señor? Muéstramelo. O sea, hay que trabajar y mirar todas estas áreas y cortar lo que tenemos que cortar. Pero a veces es enseñanza de Dios, porque nos hemos metido en cosas innecesarias. Ageo 1:4-10. Estar centrado en mi propia voluntad. Ahí dice literalmente que ahí es Dios el que le frena a usted la bendición. Dios mismo. Entonces a veces creemos que es el diablo, que es un derecho legal, y usted pelea con el diablo y reprende y de todo, y Dios es frenándole porque usted está centrado en su propio proyecto, en su propia voluntad. A usted solo le interesa incluso proyectos de Dios muy lindos, pero Dios no se los mandó a hacer. Y entonces usted está centrado y lucha, y no, es que hay que hacerlo con excelencia, no, pastor, pero para ese proyecto necesitamos un computador más grande, entonces metámonos, endeudémonos. No, y lanzamos, y es uno solo centrado en su voluntad, y dice que Dios frena la bendición. Él ahí mismo detiene la bendición. Dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia tardía y temprana. Porque uno anda, dice, porque cada uno anda para donde le da la gana. En vez de centrarse, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dónde quieres que enfoque mis recursos espirituales, mentales, emocionales, físicos, materiales y financieros? Deudas, ya le hablé, listo. No trabajar, no pagar deudas. Bueno, eso va ahí. O sea, no es hacerse loco, es decir, es que no puedo. Se tiene que programarse. Dice que no le debamos a nadie nada. No ahorrar, el ahorro es bíblico. Hay que ahorrar. Pero que no se le vuelva una excusa por su incredulidad. Entonces hay gente que tienen un control disfrazado y su ahorro está motivado por miedos, inseguridades y falta de fe. Entonces, ay no, mi hijito, uno no sabe mañana. No, ¿qué tal, mijo? Y entonces se desordenan si no ahorran, y o sea, quieren tener todo controlado. Ahí estás pecando. Porque tú no puedes controlar lo que Dios tiene para ti. Pero sí ahorra, si puedes, ahorra. Es bueno ahorrar. Ten ahí en la cuentica. Por eso hay que, bueno, entonces hay que hacer lo necesario para implementar este principio. Gracias. ¿Sí? Empezar con los principios. Ahí yo siempre pregunto, porque aquí usted puede tener en cuenta este seminario y todo. Si usted no está haciendo lo primero siempre será lo primero, diezmar. Y el diezmar, o sea, los principios financieros, el diezmo es solo el inicio. Ojo, hay más principios financieros, pero al menos le digo, empiece con diezmar. Ahorita se lo explico mejor. Esa es la trampa. Y el diablo feliz. Eso. Entonces hay que empezar a diezmar. Ahora, después de diezmar, entonces aplicar los principios. Por eso hemos mirado, a ver, hay alguna maldición, hay algún derecho legal. Hay que cortar las maldiciones bíblicas. Hay 7 maldiciones bíblicas financieras. Yo a usted le voy a mandar, en lo que le mando, un enlace para que lo lleve a una página que está en español y pueda estudiar todas las 7 maldiciones bíblicas. Si aplican, hay una clave que yo estoy trabajando últimamente, que fue la que Dios me mostró, que ahorita se la hablo, que es la madianita. Y esa la descubrí que está operando en mi vida, o estaba, bueno, no lo confieso más, estaba, estamos dándole, erradicándola. Entonces hay que mirar todo eso, pero empezar a hacer un plan práctico. Digamos, estás embalado con 10 millones. Bueno, así sea por fe, la cosa más ridícula es empezar a organizar tu vida, planes, y de la mano de Dios, cumpliendo lo que Él dice en orden, empezar a aportar y a creerle a Dios. Ya le explico. Espere que lleguemos al diezmo y le aclaro esa deuda. Perdón, esa deuda. Esa duda. Perdón, qué feo. Mire, ojo, entonces no ejercitar el DAL. Ojo, renovar la mente. Esa de renovar la mente, usted tiene que aprender a verse como hijo de Dios. Eso es clave. Si usted no radica ese espíritu de víctima de su vida, créame, usted no va a recibir lo que Dios tiene. Y no es culpa, Dios se las está mandando y el diablo se las roba por su mentalidad. Mentalidad de no merecer, yo no soy digno, yo no puedo, yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo disfrutar. Tiene que cambiar la mentalidad, él es su papá y es un papá bueno y le quiere dar cosas buenas, así como usted le quiere dar cosas buenas a su hijo. No aplicar los principios financieros, entonces lo del diezmo, mire. Ojo que hay personas muy radicales en lo siguiente y ella tiene razón en algo. El diezmo es la décima parte de todos sus ingresos. ¿Ya? Hay personas, yo respeto eso, eso va en la medida de fe. Hay personas que el diezmo lo sacan después de haber sacado, ¿cómo se dice? La materia prima, lo básico, ¿cómo? Los costos, y diezman. Dios los bendice de todas maneras. Yo soy un hombre de fe, yo voy más allá. A mí me gusta diezmar de todo lo que entre sin sacarle costos. Sí, pero eso soy yo. Ese es el nivel de fe de cada uno. Pero al menos diezme. Ese es 10%, usted sí tiene razón. Usted tiene que darlo donde Dios le diga. ¿Sí? Porque esto se trata de comunión con Dios. Entonces, ojo, porque le digo este ejemplo. Porque si usted se limita, claro, tenemos razón en que el diezmo debe ir en la alfolía, en la congregación. Claro, totalmente de acuerdo, es bíblico. Pero a veces nos encerramos tanto en ese esquema que es Dios diciéndonos: hey, mijo, ejemplo, somos los miembros de la congregación. La señora es millonaria. Hoy vino a la iglesia. Dios le tocó el corazón y dio su diezmo hoy en nuestra congregación y dio 20 millones de pesos. Quedó suplido todo. Yo soy miembro de la congregación. Pero como estoy cuadriculado en mi mente, me digo: no, no, mi diezmo tiene que ser para acá, para la iglesia. Y Dios empieza a decirme: dale tu diezmo a aquel misionero. Pero yo, por mi cuadrícula, me privo de bendecir a Dios en una obediencia y decir: ah, bueno, Dios, listo. Yo tengo que tener esa libertad, que si Dios a mí me dice: dele su diezmo a tal misionero, yo debo ir. Eso sí, ojo con la excusa, el diezmo no puede ir como limosnas de mercado, ni esto. Entonces yo le doy un mercado y ese es mi diezmo. No, el diezmo tiene que ir a alguien que le sirve a Dios. Eso sí es clave. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Me colaboran ahí, Ponchito, tú me colaboras. ¿Cómo se hace ahí? No, no, ahí me poncha. Sí. Y ahí no tendría problema con la DIAN. Okay, esta es muy buena respuesta. Sí, si es un contrato, pues no sería del valor neto, bruto, perdón, de lo que firmas como contrato. Porque estás hablando de cifras bastante altas, que sería un 10%, te enredaría contablemente, que es lo que tú estás preguntando. Debería ser de lo neto. Lo neto es lo que te queda, la utilidad del contrato. Y ahí deberías sacar ese 10%. Sobre el diezmo que decía Sonia, el diezmo no se da a una persona que tenga necesidad. No se da porque esta familia está pobre, entonces yo, qué pesar, no lo doy a la iglesia, no lo doy a un misionero, pero esta persona está muy pobre, yo le voy a dar el diezmo. No, eso ya sería una ofrenda, una ayuda. El diezmo se da para la predicación del evangelio, nada más, a quien le sirve al Señor. Sea misionero, sea iglesia, lo que sea, pero nunca se saca para otra cosa. Y le doy un testimonio de eso. Por ejemplo, hay varias personas que no van a congregación y diezman en mi esposa y en mí. Está bien aportado porque nosotros somos servidores de Dios, predicamos sin ánimo de lucro, etcétera, y todo. Mi familia misma diezma en mí. O sea, mi mamá, mis sobrinos diezman en nosotros, guardan sus 1,000 pesitos. Tío, aquí está el diezmo. Y yo ahí mismo cojo y oro por ellos, los bendigo, los ministro, estoy pendiente de su discipulado. Hay personas de otras ciudades que no van a ninguna otra iglesia, se van para España, por ejemplo, a una ciudad, y dicen: Heider, yo les sigo mandando mi diezmo a usted, pero hasta que Dios les diga. O sea, no quedan en un ligamento conmigo, sino que a veces Dios me han llamado y me han dicho: Heider, hasta aquí te ayudo. Yo: amén, gracias hermano por todo tu apoyo. Dios me mostró que voy a empezar a ayudar a un misionero allí en España. Yo: hágale, mijo. Eso es lo que debe haber, la libertad. Ojo, el diezmo es solo el inicio. Hay mínimo 10 principios bíblicos financieros para cumplir. Yo he procurado, me encanta cuando puedo cumplirlos. Y mi esposa le consta, yo saco los sobres por fe porque anhelo el día que pueda con libertad poder cumplir, porque hay como 3 diezmos bíblicos y otras ofrendas bíblicas. Pero no se asuste, arranque con el diezmo. La prioridad, porque mire la promesa, Malaquías dice: traigan todos los diezmos al alfolí, o sea, a donde corresponda, donde Dios le dice. Y dice: y haya alimento en mi casa. Usted hará una pregunta muy honesta: ¿para qué es el diezmo? Yo fui predicador de tiempo completo. Yo sé lo que es trabajar en una congregación y pertenecer al equipo de trabajo. Los diezmos de una congregación son principalmente para pagarle la nómina al pastor o a los que tienen nómina fija, sí, a los colaboradores, pero también es para pagar los servicios, la papelería, publicidad, el internet, los recibos, todo eso. Bueno, entonces usted puede hacer una pregunta honesta y decir: Haider, pero bueno, ¿y si uno da el diezmo y se lo roban? Eso es problema del ladrón. Usted le está obedeciendo a Dios. Pero sí sea sabio, porque he visto personitas que están sembrando su dinero en el lugar equivocado. Sea sabio, porque hay de tierras a tierras. Usted tiene que aprender a sembrar en buen terreno. Ya, pregúntele a Dios: Dios, ¿dónde quieres que yo siembre mis diezmos? Y si está en el lugar equivocado, ¿qué sigue haciendo allá? Sálgase de allá. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios. Es intimidad con Dios. Esto no tiene que ser manipulado por el hombre. Ser sabios: Dios, ¿a dónde doy mi diezmo? Yo mi diezmo, por ejemplo, lo parto a veces en tres. Y tan, a tres siervos. Principalmente mis pastores. Y usted a veces no me ve aquí dando el diezmo acá. Pues yo voy directamente a mis pastores. De una, yo, pastor, cuando llegué de Chile, yo soy diligente. Eso es otra cosa que tiene que aprender usted: sea diligente. Porque por su negligencia, la persona, el líder, puede estar pasando necesidad. Yo cuando ya tengo mi diezmo y todo mismo, digo: no, vamos, es sábado, 9 de la noche, no importa, vamos y le tocamos. Yo, pastorcito, la bendición lo persigue, tenga y ore por mí. Y le llego, y a veces lo he partido. Vino en estos días un misionero amigo mío de Inglaterra. Amigo, lo partí, mitad para mi pastor, mitad para el misionero. ¿Sí? Fuera de eso, las ofrendas. Entonces eso es clave. Entonces, si usted no aplica principios financieros, dice Malaquías, que Dios, entonces, para que haya alimento en su casa, o sea, para que sus siervos, sus hijos estén bien. Porque no hay nada más triste, y se lo digo con experiencia, que uno estar sirviéndole a Dios con una carga de preocupación porque no tiene ni lo básico. Y lo he vivido. Y es horrible. Y es horrible estar uno viendo la mano de Dios bendiciendo a las personas, y las personas, no, eso, la deshonra se ha vuelto una cultura. No, eso, reciben la bendición y todo, y se les olvida, y uno allá llegando de mí, no hay nada en la nevera. Cosas así, yo lo he vivido, y hay muchos pastores que viven eso. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Cuando usted diezma, dice Dios que Él reprende al devorador. El devorador de tiempo, de energía, de esto. Pero si usted no diezma, el devorador está activo y le está devorando todo lo que usted quiera. Lo que no diezma, se le va en pinchazos en el carro, le cobran más, se le dañan los equipos, de todo. No restituir, ojo. Pero que le ore y le pregunte a Dios. Le pregunte a Dios: Dios, ¿a dónde o a quién le doy el diezmo? Y Dios le va a mostrar. No restituir. A veces usted dañó cosas y no las restituyó. Eso le frena la bendición financiera. Si usted se robó un lápiz, va a pagar el lápiz. Restituya. Otra, pasividad en la guerra espiritual. Esta también no, es que son puras enseñanzas. Estábamos ahí y veníamos lo más de bien, Dios prosperándonos, dándonos las finanzas y contentos, mi esposa y yo, cuando ¡pum!, se secaron las finanzas. Y ahí mismo empieza: ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Y empieza, lo triste es que empieza uno entonces a buscar, ya ha hecho proceso, y empieza uno a buscar qué pecado tengo, y a examinarse y todo, y mire, y a echarle la culpa a Dios: Dios, ¿por qué no nos bendices? Y una vez Dios nos dijo: parecen a pelear, el diablo se les está burlando en la cara, yo les estoy mandando las bendiciones y el diablo las está reteniendo en el segundo cielo. Entonces a veces es falta de que usted se pare y diga: a ver, Satanás, ¿qué es lo que le pasa? Usted sí debe mirar si es que hay pecado, si hay una puerta abierta. Pero si no es eso, créame, no es Dios. Si Dios no le está diciendo es que te quiero enseñar algo, párese: Satanás, suelte lo que Dios ya me mandó. Eso es mío en la voluntad de Dios, y lo suelta. Y mi esposa y yo nos hemos parado juntos como pareja guerrera y decir: mira, el favor, y suelta lo que Dios ya envió para nuestro arriendo, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, y para lujos y privilegios también, suéltelo. Y ahí mismo empieza a desatarse. Entonces, ojo, son puros principios. Otro, propósitos de Dios. Esta fue la que pude entender. Claro, Dios tiene un propósito mayor contigo. El problema no es de plata. Dios hoy te puede dar los 1,000,000,000. Pero es que Dios quiere formar en ti un carácter puro. Dios está buscando banqueros acá en la tierra. y Él quiere administradores fieles. Aquí entra el principio de mayordomía. Si tú no aprendes a ser un buen mayordomo, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Si a ti te duele diezmar 10 mil pesos, no creas que vas a diezmar fácilmente 20 millones de pesos. Seamos honestos. Entonces tienes que empezar desde ya a diezmar los 100 pesos de los 1000, los 1000 de los 10, los 10 de los 100, y vas creciendo en autoridad y en mayordomía. Pero ahí no solo termina, porque Dios te hace responsable del 90% que te deja. ¿Cómo lo manejas? ¿A qué le das prioridad? ¿En qué te lo gastas? ¿Prefieres el mismo no? O esta trampa típica: ay, saco de un roto para tapar otro. No vuelva, yo caí en esas. Con esto tapo aquí, con él, y se vuelve un ajedrecista experto. No, no sale de la trampa. No, lo que está destinado para una cosa es destinado para una cosa. Y mucho cuidado con esta: nunca te robes los diezmos de Dios. ¿Cuándo te los robas? Cuando no diezmas, pero también cuando los tienes y dices: Señor, me prestas 5000 hasta la otra quincena. ¡No! Eso es tremendo. Y le digo con el testimonio, con autoridad. Cuando mi esposa era mi novia, que era un ídolo en mi vida, y Dios tuvo que quitármela en enero con el terremoto. Para mí fue doble terremoto: el de Armenia, que me cayó la casa, y el terremoto emocional. Pero era necesario, porque Sonia se había vuelto en mí un ídolo. Era una idolatría tremenda, yo tenía celos enfermizos. Y lo que vivimos en el noviazgo sin Dios fueron 3 años más de atadura que de amor. Pura atadura sexual. Cuando ella me dejó en enero, que se fue con otro man, ya la perdoné. Claro, mi amor, ya la perdoné. Entonces, mire, ¿cómo le parece que, listo, yo quedo todo así desestabilizado? Ya me olvidé qué iba a decir. Ah, sí, yo fui una porquería con mi novia, la traicionaba, por eso me las imaginaba. Claro, porque tenía muchas amantes, mucha eso, y todo, y le oculté lo de las drogas, la engañaba y ella se iba y todo eso. Quedamos en paz. Listo. Pero cuando ella me dejó, pero no me acuerdo qué principio iba a reforzar yo ahí. De los diezmos o qué, que estaban. Administración del 90. Ah, sí, de los diezmos, de no robarle a Dios. Listo, entonces Dios se la llevó. Cuando Dios me la devolvió, yo tenía unos diezmos ahorraditos, ¿sí?, para darlos a Dios. Y error, claro. Dios me la devolvió como amiga y yo me ilusioné. Yo dije: ay, volvió Sonia, ay, cómo está de linda. Y pelado. Y cometí el error de mío. Claro, tramadera, mío. Claro, sí, vamos a cine. Cuando eso era el Yuldana. Vamos a cine. ¿Qué quieres comer? ¿Qué tal? Gastándome los diezmos de Dios. Fue la única vez en estos 14 años. Me arrepentí toda la vida. Eso me trajo una atadura, una maldición por muchos años. Y me frenó. Entonces, no. Y si lo has hecho, tienes que restituir a Dios. ¿Sabe cómo me empecé a quitar yo esa deuda? Confesé mi pecado públicamente, pues a mi pastor, a mis líderes. Le dije: perdónenme, yo robé a Dios. ¿Cuánto te robaste? Yo aproximadamente hice el cálculo, fueron más o menos 100 mil. Con la restitución, otra vez más, son 300 mil, ta, ta, ta, hice la cuenta. Yo voy a empezar a abonar. Y empecé, daba mi diezmo y abonaba a pagar la deuda a Dios. Y ahí sí Dios empezó a prosperar, pues a bendecirme, a salir de esa maldición. Entonces páguele a Dios. ¿Qué ibas a decir? Su actitud. Ajá. Sí, sí, eso es verdad. O sea, tiene que ver con la actitud, pero ni, a ver. Si la persona está, por ejemplo, lo que dices de los pensionados, están robando a Dios, completamente están robando a Dios, y uno a veces sabe qué persona gana el mínimo, sabe esto, uno tiene cálculo, y uno, y cuando uno, a mí me tocaba contar los diezmos. Hicimos una vez una cuenta en la congregación y dijimos, si todas las personas diezmaran lo que deben diezmar justamente, no habría, no tenía que pararse el pastor a estar rogando por una ayuda para esto, sobraría, sobraba. Hicimos la cuenta y créame, sobraba para que nos tuvieran bien a nosotros, a los siervos de Dios dignamente, porque el siervo también debe vivir dignamente. Y no, pero no, las personas ganan un mínimo y echan solamente tanto, o ganan 2 millones y usted ve que apenas se salen ahí con una ofrendita. Y son excusas. Entonces eso no lo excusa, eso está robando. Pero sí tiene que ver también con la actitud. Se tiene que aprender a ser fiel. A mí me entran 1,000 y yo de uno automáticamente sé que son 100. Y los voy separando y los voy separando, voy anotando. Yo anoto todo, todo lo que me entra y saco y todo bien, bien, y voy metiendo en sobres. Todo, o sea, tiene que ser ese, Dios es primero. Cuando a mí me dicen, haga tal contrato, yo, sí, vale el curso de inglés tanto, 500,000 pesos. Yo ya sé que 450 son míos. Pero no estoy, o sea, siempre primero el diezmo, rápido para que avancemos. Tienes que hablarlo, recuerda que la Biblia, ahí es muy claro la intimidad con Dios, porque la Biblia dice que pasando por alto los tiempos de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. O sea, dice que pasando por alto algunos tiempos, o sea, Dios entiende, Dios es bueno y sabe de nuestra ignorancia. Es preguntarle a Dios, si Dios le dice, hágalo, porque hay personas que me consta que les ha dicho, porque seguro Dios les dio mucho, no sé, bueno. Pero no, ahí yo no me atrevo a sentenciar algo, es con Dios, una intimidad con Dios. Listo, seguimos. Y no, propósitos de Dios. Entonces mira, para formar carácter, Deuteronomio 8:2-18. En esta aquí no le busque patas al diablo, ni peleas con Dios, ni nada. Es Dios formándote, porque como te dije, necesita un administrador fiel. Y eso tiene que trillarlo a uno en las pruebas. Van a haber pruebas, situaciones financieras y todo. Dice ese texto, dice, todos estos años el Señor te metió en un desierto para probarte, para afligirte, para que tuvieras hambre, para que tuvieras sed, para ver si verdaderamente ibas a obedecer los mandamientos. Entonces Dios, porque hay personas que en el desierto financiero ahí se sabe si verdaderamente iban en serio con Dios. Entonces Dios tiene que meterlo a ver si uno va a seguir amándolo. Duele, sí, ahí sale lo feo en el desierto. Te lo confieso, a mí me salieron cosas feas, pero siempre tuve claro que yo a Él lo amo y que yo sin Él no soy nada. Y yo le decía a Dios, aunque este desierto me está doliendo y está sacando, yo sé que tú me amas y aquí hay un propósito. Entonces Él le dice a uno, para la postre hacerte bien. O sea que Él nos quiere llevar más allá. O sea, créame, el propósito no termina acá. Dios quiere que tú seas un próspero, un administrador fiel, y que pagues todo, que estés en el tercer nivel financiero. Tengas en todo lo necesario, pagas todas tus obligaciones, te queda para la obra de Dios, para ayudar a otros proyectos, para obra social, y te queda para unos lujos, porque sí te los puedes dar. Y si sí está bien que puedas ir a San Andrés con tu familia, ¿sí ves? Y si sí está bien que tengas tu carro nuevo, sí se puede. Para allá vamos, hay que apuntar. Yo anoto, yo no me rindo todavía. Entonces vamos a hacer la renuncia mamona a su sistema. En el manual, los que lo tienen, en la página 71, van a confesar ahí algunos pecados financieros. Si no lo tiene, la idea que se me ocurre es que yo los menciono rápidamente como para traerle memoria y usted los confiese. ¿Listos? Página 71. Dice lista de pecados financieros. Alístelos porque los va a confesar aquí cuando lleguemos acá a este paréntesis. ¿Listos? 1. Página 71. ¿Tú tienes el manual antiguo? Ok, en ese sería... Ay, ayúdenmele por favor a ubicar. ¿Tú lo tienes? 95. Yo los voy a mencionar, tranquilo, los que no tienen el manual, yo los voy a mencionar acá como para ayudarle en la memoria. ¿Listos? 1, 2, 3. Padre Celestial, hoy reconozco que mi situación financiera y material no está como tú quieres y no te estoy glorificando en estas áreas. Reconozco que mis finanzas y bienes materiales posiblemente están atados. Reconozco y confieso que mis padres, abuelos, antepasados y yo hemos cometido los siguientes pecados que han afectado mi área financiera y material. Los menciono para los que no tienen. No poner a Dios en primer lugar. Entonces, si usted ahí está de acuerdo en su corazón con Dios y dice, sí, Señor, perdóname, ¿qué? No diezmar, no ofrendar, ambición, materialismo, avaricia, egoísmo, ser propietario de una prendería, comprar en una prendería, empeñar, no descansar, creer en agüeros financieros, tener objetos para la suerte financiera, visitar brujos, espiritistas y adivinos para conseguir dinero, injusticia con los empleados, no regalar dinero y cosas que Dios dijo que diéramos, creer mentiras acerca del dinero y los bienes materiales, manejar las finanzas según el sistema del mundo, tener distorsiones de Dios en el área financiera y material, adquirir bienes por créditos y fiados, prestar dinero por encima del impuesto legal, tomar prestado dinero por encima del interés legal, gastar dinero en juegos de azar como chance, loterías, rifas, casinos, bingos, máquinas tragamonedas, apuestas. No honrar a mi cónyuge con dinero, o sea, con bienes, con invitaciones, a mi cónyuge o a mis hijos, a mis padres o los que me instruyen en la palabra de Dios. Ser propietario de negocios que venden cigarrillos o licor o otras cosas que destruyen. Asociarse financieramente con personas e incluso creyentes que no tienen el temor de Dios. Apoyar con dinero, bienes, talentos o trabajo, proyectos pecaminosos. Soborno, extorsión, narcotráfico, trampa, evasión de impuestos, comparación con otros, contrabando, robar, confiar más en palancas o influencias humanas que en Dios, mala administración, derroche, despilfarro, acumulación de cosas, piratería, falsificación, codicia o envidia, no pagar las deudas, testaferrato, lavado de dinero, engañar con el peso y las medidas o engañar para vender. Seguimos entonces. 1, 2, 3. Te pido que nos perdones por cometer estos pecados. Yo renuncio a estas cosas en el nombre de Jesús. Yo perdono a mis padres, abuelos y antepasados y a cualquier persona que me haya influenciado para cometer estos pecados. Yo renuncio al sistema de creencias errado que me transmitieron con respecto al dinero. Te pido, Padre, que cortes cualquier atadura de espíritu, alma y cuerpo que se hayan establecido con el Dios Mamón, con sus aliados demoníacos o humanos, y yo renuncio al sistema financiero pecaminoso. Te pido, Padre, que canceles todas las maldiciones financieras que vinieron sobre mis finanzas, mi familia, mis negocios, mi trabajo, mi ministerio y mis bienes materiales debido a mis pecados financieros. Yo renuncio y cancelo las maldiciones financieras y todo espíritu demoníaco asociado a ellas de ruina, miseria, escasez, quiebra, endeudamiento, insuficiencia, desorden financiero, saltón, revoltón, langosta, devorador, destructor, pérdida, jornal en saco roto, esterilidad, no fructificación, confusión, ansiedad, estrés, preocupación extrema, adicciones, fantasías, mendicidad, mediocridad, sentimiento de no merecer o no ser digno, puertas cerradas, en el nombre de Jesús, amén. Cierre los ojos. En el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno a todos los espíritus de maldición financiera que tienen derecho, tenían derecho sobre ustedes, que se vayan ahora. Te vas pobreza, ruina. Señor, yo te oro para que mis hermanos puedan empezar en el orden correcto y empiecen a obedecerte en el diezmo principalmente, y que poco a poco les enseñe los principios financieros, Señor, pero que empiecen hoy mismo a diezmar. Señor, yo los bendigo y ahora ordeno que se van todo espíritu inmundo. Cancelo la maldición financiera de escasez, de ruina. Yo te ordeno, espíritu de víctima, que retrocedas y los sueltas a ellos, para que ellos puedan empezar hoy a caminar con la renovación de la mente en el área financiera. Señor, gracias porque tú quieres que seamos prósperos genuinamente. Gracias por el trato que nos das, por el entrenamiento y porque nos están enseñando. Señor, creemos que nos quieres llevar al tercer nivel financiero, y para allá vamos todos. Permite que te obedezcamos en el proceso, que entendamos estos principios, que no nos afanemos ni nos dé ansiedad, y si nos da, podamos descansar en que tú estás trabajando. Gracias por los milagros que vas a hacer a partir de nuestra obediencia, Señor, y de la renovación de la mente. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a hacer la oración para romper con el dar. Yo voy a hacer una oración y usted espere que Dios le va a mostrar algún rostro de alguien en el mundo, en cualquier lugar. Señor, queremos aprender a dar, y hoy queremos hacer un ejercicio práctico. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Te pido ahora, Espíritu Santo, que tú vengas a nuestro corazón y nos muestres qué cosa, qué debemos dar y a quién y cuándo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Listo, ahí Dios ya le mostró. Si no le mostró, no se preocupe, no se asuste. Al que Dios le mostró, obedezca y dele lo que Dios le dijo que le diera. Así de sencillo. Señoras y señores, hemos solucionado el problema número 3. Un aplauso para el Señor. Estos 20 minutos, entonces iniciamos a solucionar el problema número 4. Lo malo que yo he hecho. Lo malo que hemos hecho todos los seres humanos es pecar. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Dice Primera de Juan 1:8 que no podemos decir que no hemos pecado. ¿Qué es pecar? Es quebrantar la ley. Primera de Juan 3:4 dice que pecar es quebrantar la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Entonces vamos a hacer una oración para preparar el corazón y entender los 10 mandamientos uno por uno y mirar cómo los hemos quebrantado y hoy quedar en paz completamente con Dios. Dios habla que es muy claro la motivación del corazón, por eso hay que prepararlo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, me obedecen. El amor a Dios se demuestra es con obediencia. Punto. Por eso está mal que usted trate de guardar los 10 mandamientos si no ama a Dios. Si la motivación suya es por tramadera, por religiosidad, está cayendo en legalismo. No se puede, es imposible, nadie puede guardar los 10 mandamientos. Pero cuando es con la actitud de amar a Dios, te amo tanto y qué gozo hay en obedecerte, créame, usted empieza a darse cuenta, sí se puede caminar en santidad. Y vale la pena. Entonces Jesús siempre insistió mucho, Juan 14:21, el que obedece es el que ama y recibe amor y manifestación de Dios. Juan 15:10, la obediencia asegura la permanencia en el amor de Dios. ¿Sí ve que obediencia va ligada con amor? Primera de Juan 2:3, la obediencia demuestra que conozco a Dios. Cuando alguien dice yo conozco a Dios pero desobedece, es mentiroso. Primera de Juan 2:4, si digo que conozco a Dios y no obedezco, soy mentiroso. Primera de Juan 3:22, la obediencia trae respuestas a la oración. Primera de Juan 3:24, la obediencia hace que Dios permanezca en mí. Primera de Juan 5:2, la obediencia trae amor genuino a los hermanos. Primera de Juan 5:3 y segunda de Juan 1:6, amor sin obediencia no es amor. Entonces preparemos el corazón para que de aquí salgamos entendiendo los 10 mandamientos y un amor profundo a Dios para obedecerlos. 1, 2, 3. Dios eterno, reconozco que tus mandamientos fueron dados por amor, protección y bendición para toda la humanidad y para todas las épocas. Sé que he desobedecido tus leyes. Te pido por favor que abras mi entendimiento y prepares mi corazón para aprender a obedecerte con la motivación correcta. en el nombre de Jesús, amén. Entonces, es el problema que tenemos, que estamos embalados porque todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. No somos buenas personas, hemos mentido, hemos sido adúlteros, hemos sido ladrones, de todo y mucho más. ¿Cuál es la solución? Lección 13, solución al problema número 4, el arrepentimiento. Pero hay que entenderlo bien como es bíblicamente. ¿Qué es? Principalmente es un don de Dios. O sea que usted debe pedirle a Dios el don del arrepentimiento. Si lo hace solo en sus fuerzas, va a sentir eso, los remordimientos. ¿Ya? Entonces hay que decirle: Dios, dame el don. O sea, ponga en mí eso que usted siente por el pecado, Dios. Ese odio que usted siente por el pecado, póngalo en mí. Ayúdeme a ver el pecado como usted lo ve, a no justificarlo, a no pintarlo de rosado. Viene de la raíz griega, mire, la palabra para arrepentimiento viene de metanoia, de la que viene la palabra castiza metamorfosis. O sea que tiene que ver con transformación. Un arrepentimiento se tiene que ver, tienen que haber frutos. La Biblia habla de que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. No es solo bla, bla, bla. Y por eso ahí es clave, ¿cuál transformación? La de la mente. Lo que vimos ayer, Romanos 12:2, transfórmese cambiando su forma de pensar. Entonces, en las áreas de los 10 mandamientos, de los pecados específicos, usted tiene que renovar su mente, destruir las mentiras que usted acepta y que lo llevan al pecado. Fumar es bueno, eso es una mentira. Destrúyala, cámbiala por la verdad de Dios y usted deja de pecar con el cigarrillo. ¿Sí ve? Arrepentirse, entonces, es la renovación de la mente. Muy bien, cambiar por la verdad. Hay clases de arrepentimiento. Dos, arrepentimiento falso. Es el que cuando usted lo descubren, usted le da tristeza, pena, me van a bajar de la alabanza. Se preocupa más es por lo que pierde que por su intimidad con Dios. Y entonces eso es un falso arrepentimiento. Solo le da remordimiento por lo que puede perder. Le da tristeza, no, me pillaron, voy a perder a mi esposa, a mis hijos. Eso es solo remordimiento, lágrimas de cocodrilo. ¿Ya? Y el arrepentimiento genuino es cuando viene unas lágrimas de verdad, porque uno entendió que al primero que dañó fue a Dios. Cuando uno entendió que la relación con Él se rompe. No dejas de ser hijo, su amor no se pierde por ti, te lo garantizo, pero hay un bloqueo, como cuando uno tiene un bloqueo en una relación, como es de incómodo, se separa. Dice Isaías 59:2 que sus pecados los han separado de mí. Para hacer una verdadera solución del problema número 4, hay que confesar. ¿Se acuerdan que les hablé de las 5 áreas del perdón? Y les prometí que habían 2 áreas que hablábamos en el problema número 4. Esta es la cuarta área del perdón, la confesión bíblica, no como nos la han enseñado. Hay que confesar mis pecados para recibir el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9, grábese ese texto y profundícelo en su espíritu. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire, no se siga atormentando. Cada rato le fallamos al Señor, en pensamiento, en palabra, en sentimientos, en emociones. Y uno termina con: no, acuérdese de esto, si lo confieso, Él es fiel y justo para perdonarme, y fuera de eso me limpia de las consecuencias que me vinieron por mi desobediencia. Entonces, mire que la cosecha sí se frena. Yo legalmente hoy, si no me hubiera arrepentido, yo merecería literalmente un SIDA. Yo merecería estar en una cárcel o ya asesinado, torturado como los de la pandilla donde yo estaba, legalmente. Pero como me arrepentí, renuncié y hubo un arrepentimiento genuino, Dios es tan lindo que quita la cosecha. Y yo hoy puedo mirar y no estoy recogiendo. Me he hecho la prueba de ELISA 2 veces, me he hecho el examen de SIDA, me he hecho encefalograma, mis neuronas están perfectas con toda la cocaína que metí. O sea, entonces, eso es lo lindo. Con Dios hoy se puede cortar. Cuando hay un arrepentimiento genuino y todo lo que hemos venido haciendo, renunciando, Dios corta esas consecuencias. Ya no te pueden afectar, ya no vienen. Eso es lo lindo. Habrán unas que pueden quedar, sí, que le recuerdan a uno ese daño que hizo. Ejemplo, si una parejita de jóvenes fornican, quedó en embarazo, claro, no podemos abortar el hijo. Ahí está la consecuencia de su pecado. Pero Dios, cuando te arrepientes, coge y vierte eso y lo convierte para bien. Entonces pero vamos a entender lo que es la verdadera confesión. Es ponerse de acuerdo con Dios. En el griego eso significa confesar, es estar de acuerdo con Dios. No es solo decir, porque yo puedo decirle a mi esposa: mi amor, te confieso que anoche hice esto, esto, esto, me fui con una vieja, ta, ta, ta. Ya confesé. Y entonces confesar es: estoy de acuerdo en que lo que he hecho está mal. Hiere, daña, destruye y me separa de Dios y me separa de mis seres queridos. Es ese entendimiento. La verdadera confesión es eso. No es decir, ay, pero si todo el mundo lo hace, pero si es normal, eso es cultural. Amá, todos los novios tienen las hormonas alborotadas y tienen sexo. Déjase. No. Eso no es arrepentimiento ni es confesión genuina. Confesión es: estoy de acuerdo que mentira, si sea una mentira piadosa, es pecado. Está mal y me separa de Dios y me puede llevar al infierno si no me arrepiento. Entonces, confesar el pecado, ¿qué es? Sacarlo a la luz. Hay que exponerlo. Todos esos textos hablan de que sáquelo a la luz. Expóngalo. Hay que ser específico. El rey David da un ejemplo de eso. Cuando él pecó con Betsabé y compuso el Salmo 51 por el arrepentimiento tan tremendo, él estaba tan endurecido que no se había arrepentido y Dios le tuvo que mandar un profeta cuando él adulteró. Los reyes tenían que ir a la guerra y él no fue a la guerra, se quedó en tiempo de ocio. Entonces, una clave: el tiempo de ocio nos lleva a pecar, ¿ya? Y listo, y se quedó cuando vio a Betsabé desnuda en una terraza y dijo: uy, mamacita, ¿deja la mujer de quién o qué? Está sola, tráigala para acá. Y la trajo y pecó, y eso lo llevó a pecar. Él quebrantó, yo hice un estudio, quebrantó 9 mandamientos con el primero de codicia. El de codicia lo llevó a cometer todos los demás. Mató, mintió, o sea, todo, deshonró, todo. Y cuando él escribió ese salmo, él ahí especifica bien 3 categorías. Dice: mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado. Él es bien específico. Él no dijo: Señor, perdóname, tú sabes, el ambiente estaba sonando I don't know nothing at all. Y eso me llevó a los 60 y la vi tan linda y empezamos a... No, él no justificó su pecado, él dijo: yo pequé y lo hice así y asá. Esa es la verdadera confesión. La confesión, ojo, mire este punto, trae más sanidad si es delante de 1 o 2 hermanos maduros en la fe, Santiago 5:16. Por eso es que es muy importante. Hay personas que a mí durante el seminario se me acercan y me confiesan cosas, y ahí les viene mayor sanidad. Ahora, no lo haga con cualquiera, no lo haga con un chismoso, con alguien que no tenga autoridad, no lo diga, no lo divulgue a cualquiera. Tiene que ser alguien de confianza, alguien maduro, alguien que lo entienda, que no lo va a juzgar, que lo va a apoyar, que no va a ir a divulgar el secreto. Entonces, yo el domingo acá con una hermanita por ahí que vino y me contó que ta ta ta, y yo avergonzándolo está en público. No. Entonces, trae más sanidad cuando es delante de alguien. Mi esposa vino a ser más sana, ya les contó. Ella me había confesado a mí toda su vida. Y le doy un consejo: parejas, cuéntese en todo, que no hayan secretos de lo de la niñez, del pasado. Mi esposa tuvo mayor sanidad cuando se atrevió a hablar de sus abusos a otros. Y cada vez que da su testimonio le viene más sanidad. Más sanidad cuando te atreves a confesar a otros. Beneficios de la confesión: mire, cuando tú confiesas, mire lo que pasa. Desata el perdón de Dios. Dice: bienaventurado el varón que le ha sido perdonado su pecado. Mayor intimidad con Dios. Esto lo va a acercar a usted en una cercanía, porque hay honestidad. Cuando en una relación hay hipocresía y hay tapados, eso no, uno siente esa barrera. Pero cuando usted está, ahora usted dirá: pero si Dios todo lo sabe. Él no puede todo. Sí, pero Él anhela intimidad. Él todo lo sabe, pero Él quiere escucharte decir: Dios, aquí estoy otra vez embarrándola, perdóname, necesito ayuda, ayúdame Dios, estoy mal en esta área, soy grosero, soy chismoso, me puede el chisme, ayúdame Dios. Nos evitamos una vergüenza mayor en el futuro. Ojo, cuando empiezas a jugar con la gracia de Dios, créeme, ese pecado sale a la luz, porque sale y Dios lo sabe sacar. Él es bueno, Él tiene toda la paciencia y espera y espera y espera, pero sale porque sale a la luz. Entonces tú verás si lo haces a tiempo con el amor y la gracia de Dios, o si vas a esperar a que quedes avergonzado. Ten mucho cuidado y trae sanidad. Consecuencias: ¿qué pasa si no confiesas? O sea, si no estás de acuerdo con Dios y no hablas de tus áreas de lucha, sobre todo aquellas que te avergüenzan. Y mucho cuidado con la batalla de la mente, que el diablo es experto en decirle: no vaya a contar eso a Heider, usted es la única que ha hecho eso en toda la vida. Gas, qué vergüenza. Pilas, eso es una mentira del diablo, decirle que usted es el único que ha cometido esa cosa tan fea. Eso es mentira. Trae cautiverio, usted queda esclavo por no confesar. Trae enfermedad, le enferman hasta los huesos. Se enferman porque nunca han sacado ese tapado y viven enfermos, enfermos, aunque le han pedido perdón a Dios mil veces, pero no lo han confesado bien, o a Dios sí, pero a otros no. Y no hay prosperidad. Dice que el que guarda sus pecados no prospera. Entonces mire que también esto influye en el área. Pero quiero, antes de, aquí termino esta parte para irnos a almorzar, la historia del pato. ¿Se acuerdan de la historia del pato? Bueno, los que no la saben, la historia del pato nos ilustra este principio muy clave. Había una abuelita que tenía dos nietos, valga la redundancia. Tenía dos nietos, Juanito y Juanita, y vivían en una hacienda, en una finca muy grande. La abuelita le regaló una cauchera, una resortera a Juanito. Juanito salió contento, tan chévere abuelita, y empezó a coger palitos, piedritas, coquitos y tran, y dijo, ay, tan aburrido, tiene que haber algo con más acción. Ay, a un pájaro. Uy, sí, son difíciles. Nada, dijo, no. Cuando por allá pilló el pato de la abuela, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, pato gordo. Y entonces mi hijo cogió la cauchera, uy, es ese, pum, ¡puah! Y mató el pato. Y él ahí mismo, ay, y la tiró. Cuando por allá en un matorral estaba la hermanita Juanita viéndole, ah, el pato. Y él ahí mismo se fue rápido cuando la abuelita entró y era la hora de la comida. Comieron y él era nervioso y la hermanita lo miraba así. Cuando la abuelita le tocaba lavar la loza a la niña y la abuelita dijo, Juanita, lavar la loza. Y yo, no, que la va a lavar Juanito. Oh, si le toca a usted, mío, el pato. Y el mismo dijo, sí, sí, sí, abuelita, yo la lavo. Y así fue pasando el tiempo y todo lo que le tocaba a Juanita lo manipulaba y lo chuzaba a Juanito. Cuando llegó un día el niño ya no aguantaba. Ya no aguantaba, dijo, abuelita, podemos hablar. Es que yo maté al pato. Y la abuelita le dijo, yo ya sabía. ¿Ah? ¿Cómo? Yo estaba en la ventana, yo te vi. ¿Y por qué no me había dicho? Dijo, porque iba a esperar a ver cuánto te ibas a permitir que tu hermana te manipulara. ¿Cuál es la moraleja? La abuelita es Jesús. Jesús está en la ventana, Jesús ve todo, Jesús lo conoce todo. Juanito somos nosotros. El pato que matamos es el pecado que cometemos o eso avergonzante que nos hicieron. Juanita es el diablo. El diablo te va a manipular toda la vida si es preciso, si tú sigues guardando tu secreto. ¿Ya? Si tú te sigues guardando el secreto, el diablo siempre te va a decir, el pato, y ahí tengo el derecho. Hay personas que han hecho este proceso y no se han atrevido a confesar, solo vienen la libertad cuando un día vienen y confiesan y sacan eso que las ha avergonzado, que las violaban de una u otra manera, que les hicieron esto, injusticia, o que ellos hicieron algo, que abusaron a un niño. Cuando sacan esto viene una sanidad, una libertad total y despegan y se liberan de la vergüenza. Entonces, ojo que la confesión es clave. Vamos a orar, volvemos a las 2 de la tarde. Algunos pidieron tamal para acá, creo que ahorita se los traen, aquí se pueden quedar, se lo comen. Volvemos a las 2 en punto, pero hagamos una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque queremos verdaderamente solucionar el problema 4. Queremos aprender el verdadera confesión, el verdadero arrepentimiento. Queremos entender tu ley, tus 10 mandamientos y obedecerlos, pero con la motivación correcta, sin legalismo. Entender el proceso en el que vamos y amarte, y que tu amor nos profundice tanto que anhelemos obedecerte siempre hasta en lo más mínimo. Gracias, Señor, llévanos con bien a casa. Bendice, Señor, nuestros almuerzos, que no nos caigan mal, que volvamos a tiempo, Señor, y gracias por lo que vas a terminar de hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, buen provecho.